¿Vos qué significa en términos estratégicos y prácticos la reducción del 34% de los fondos destinados a memoria? Significa, como diría Maradona, cortar las piernas, porque si la Comisión por la Memoria hace una planificación anual a principio de año en función de un presupuesto determinado, con un despliegue territorial, con visitas a institutos de menores, a cárceles, a comisarías, con un programa de jóvenes y memorias para 10.000 chicos, si hace una estrategia de acompañar documentación con peritos en los juicios por crímenes de lesa humanidad en base a la documentación que posee, y luego se ve reducido su presupuesto de este año, no estamos hablando del presupuesto que también está reducido para el año que viene en su proyecto, sino el de este año 2012, está reducido en un 34%, es más del 34% de la operatividad que tiene la Comisión para la Memoria, porque el despliegue no se puede realizar y además genera la incertidumbre de hasta dónde se puede hacer, cuándo no se podrá hacer, si se podrá o no hacer, e inclusive hubo problemas de no contar con los recursos presupuestarios para abonar los sueldos al personal que trabaja en la Comisión por la Memoria, cuando la provincia dio un aumento salarial del 21% en el mes de marzo y no se pudo pagar hasta mayo, pero es realmente discriminatorio, es una actitud que incide negativamente y que genera cierto desánimo, inclusive en la actividad que desplegamos. No vamos a bajar los brazos, pero desactiva esta posibilidad de concentrar nuestra atención en los objetivos primordiales que son las tareas de la Comisión. No podemos estar perdiendo el tiempo en si los recursos van a estar o no van a estar. Si promete el gobierno que van a estar, tienen que estar y cumplir con la palabra. Y creemos que puede haber un problema económico en la provincia de Buenos Aires, no es un tema de incumbencia directamente nuestra, pero de ninguna manera puede significar los recortes que realice la provincia atacar siempre a los sectores más vulnerables. Vemos cómo se están dando las políticas en Europa, las políticas de ajuste que siempre en última instancia sirven para beneficiar los sectores que tienen la acumulación de poder económico, y todo eso tiene que ver con un criterio ideológico de las políticas públicas. Por eso lo nuestro creo que se inscribe en ese mismo contexto, y tiene que haber una actitud solidaria de los sectores populares porque hace, como dije también hoy, a la democratización, a la integración, a la mayor igualdad, a mayor posibilidad de que todos tengan derechos, no que se reste derechos para los sectores mayoritarios, sino que se aumenten los derechos para todos, sobre todo los sectores mayoritarios, sin que esto vaya en desmedro de aquellos sectores concentrados que tienen ya su poder.